en todos los aspectos, esa voz se pudo escuchar. Y tenerla aquí cuando creamos la casa hace 15 años también es una cosa extraordinaria. Y pensamos que ahora tiene que haber algo más, que el área de la mujer como que está quedando estrecha y como que de repente podemos ir en el área de la mujer, el área del hombre, el área del niño, y no es ese el concepto. Tiene que ser un concepto más grande, es decir, en el sentido en que haya una área de estudios de la mujer, de estudios sobre la antropología, la historia, la revolución, la izquierda latinoamericana. Nela Martínez vivió en la primera mitad del pasado siglo XX, un siglo oscurantista para la mujer. Su derecho a la educación estaba restringido, al igual que sus derechos civiles y no se diga los políticos. Pero Nela Martínez, como algunas otras mujeres de su tiempo, venció esas limitaciones. Su hijo Leonardo Paredes Martínez nos retrata esos tiempos. Cuando mi madre llegó a la época en que ustedes están en secundaria, el máximo estudio que podía hacer una mujer era el segundo curso de bachillerato, porque no hacía falta que las mujeres supieran nada más. Si estaban destinadas a ser las madres de familia y estaban destinadas a cuidar los guaguas, a mantener el hogar. El vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, también destacó una faceta aparentemente anecdótica de la vida de Nela Martínez, pero muy significativa y profundamente política: su firme defensa de la Revolución Cubana. Siento que la Nela es una de las banderas más importantes de mi vida. Cuando el embajador de Cuba al un aniversario de cuando el país retomó relaciones con el pueblo de Cuba, hacía alusión a cómo la Nela guardó la bandera cubana como depositaria, y cómo ese guardar la bandera cubana hermanó, si bien no diplomáticamente, hermanó a los dos pueblos. Creo que ese referente habla de una mujer que es fundamental en la construcción de la memoria de este país. Al acto que se realizó en el Teatro Prometeo, asistieron estudiantes de los colegios Femenino Espejo, Manuela Cañizares y Nuestra Madre de la Merced. Del significado que para ellos y para ellas tiene Nela Martínez, habló el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. Esto y todo lo que Nela encarna, tiene que conocerlo todos los colegios de Quito. Tienen que conocerlo las mujeres, los jóvenes. Acabamos de ver este ballet folclórico de la casa del área de la mujer, y la Nelita lo que quería realmente era eso: la expresión de alegría de la mujer, la expresión de coraje de la mujer, la posibilidad de no traicionar nunca a sus principios, y ese fue el legado que nos dejó. Para Identidad, reportó Luis Conofa. Identidad. La Casa de la Cultura fue el escenario propicio para la presentación del segundo Foro Internacional de Marcas y Expo 2015. Dentro de esta iniciativa vienen trabajando con todos sus licenciatarios, más de 1,000 productores, más de 100 empresarios portan la marca País en sus etiquetas para demostrar que su producto ha sido elaborado con calidad, con responsabilidad social y para el consumo nacional e internacional. Nos informa Catherine Amaguaya. La identidad nacional se forja ciertamente en el campo cultural, pero también en los campos de la producción y el comercio. Todos ellos van de la mano. El uno no puede consolidarse sin el otro. El país continúa batallando en estos campos y estos días lo hace de manera especial en el comercio. La cartera de Comercio Exterior realizó por segundo año consecutivo el Foro Internacional de Marcas y Expo 2015, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el objetivo de impulsar la marca Ecuador Ama la Vida. La Expo 2015 reunió a 122 expositores de medianas y pequeñas empresas, con productos 100% ecuatorianos de diferentes sectores. Entre ellos están el sector bananero, industrial, alimentos, hogar, artesanías, flores, turismo, cacao y textiles. Conversamos con una representante del Ministerio de Comercio Exterior, quien nos contó sobre este foro. Expo País 2015, pues nos invita a todos los promotores de nuestro maravilloso Ecuador a través de la marca Ecuador Ama la Vida. Con este fin desarrollamos por segundo año consecutivo la Feria Expo País, que se ha posicionado como una plataforma importante de exposición para los licenciatarios de marca país y el público en general. Ecuador Ama la Vida nace como una marca turística en el 2010 y a partir de 2011 se la adopta como marca país. En el 2013 se incorpora al Ministerio de Comercio Exterior para presidir la Comisión Estratégica de Marcas, encargada de la administración de la marca país. Con apenas 2 años, el Ministerio de Comercio Exterior ha logrado tener 1.060 licenciatarios, que ha significado un incremento considerable. Hoy, el objetivo primordial para el Ministerio de Comercio Exterior es impulsar la transformación de la matriz productiva a través del apoyo a los sectores priorizados del Ecuador. Dentro del foro, diferentes empresas exponían sus productos con el objetivo que los visitantes conozcan más sobre ellos. Daniela Costa, representante de la empresa Intaco, nos comentó sobre este evento. Escuchemos lo que nos dijo. Es algo muy favorable para todas las personas de la pequeña y mediana industria. Tienen la oportunidad de exponer sus proyectos, sus productos y hacerles saber al consumidor que en Ecuador hay cosas diferentes y que son hechas aquí. De esta manera, el foro buscó fortalecer la marca y duplicar el número de licenciatarios, que por el momento ya son 1.000, de la marca Ecuador Ama la Vida. De esa manera, la identidad va echando raíces entre los ecuatorianos. Este fue un trabajo de Caterina Maguaña para el noticiero Identidad. Identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición El Presente del Pasado del Taller de Restauración de la Casa de la Cultura en la Sala de Exposiciones Víctor Mideros. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre. Más detalles con Antonella Quiñones. La restauración puede ser definida como el proceso de reparación para la conservación de obras de arte. Esta actividad es un deber de los estados, que a través de espacios e instituciones públicas garantizan la prevención, conservación y restauración de los bienes culturales. En nuestro país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su taller de restauración, ha incorporado una forma de intervención ética de conservación y restauración. Una muestra de este trabajo está expuesta en uno de los espacios de la Dirección de Museos de dicha institución, bajo el nombre de El Presente del Pasado. Allí se exhiben pinturas y esculturas restauradas, la mayoría de ellas de la época colonial, junto con una descripción visual del proceso de recuperación. Manuel García, uno de los restauradores de la exposición, relata la importancia de su trabajo, al cual le ha entregado 36 años de su vida. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, para mí la restauración es poner en valor el patrimonio cultural. Patrimonio cultural primero de los ecuatorianos y lógicamente el patrimonio que es de la humanidad. Entonces, para mí es muy importante el trabajo de la restauración, porque el momento que nosotros recuperamos el patrimonio estamos recuperando la identidad de los ecuatorianos. Una cosa es mi sentimiento, una cosa es como yo perciba una obra y otra cosa es estar interviniendo en obra de otro artista. Te olvidas de tu parte artística y trabajas solamente en lo que te pide la obra. Entonces como que hay una frustración de uno, ¿no? Que dice, a mí me encantaría arreglar, qué sé yo, ese rostro, esa túnica, los colores no están bien, pero eso yo no puedo hacer. O sea, hay una gran separación entre el restaurador artista y el artista de la obra. El Presente del Pasado busca dar a conocer al público el proceso de restauración de 17 pinturas, 6 esculturas, un mural y un globo terráqueo. Además, se puede observar 2 videos didácticos y un taller permanente de trabajo. Las obras presentadas corresponden a los siglos XVII, XVIII y XIX de autores como Miguel de Santiago, José Miguel Vélez, entre otros. La muestra está disponible en el segundo piso de la Sala de los Museos, ubicada en la calle Patria y 12 de Octubre, hasta el 31 de diciembre de martes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Este fue un trabajo de Antonella Quiñones para el noticiero Identidad. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Las culturas urbanas se muestran de diferentes maneras en la ciudad de Quito. Por ejemplo, en Calderón se encuentra una organización llamada La Roca, que trabajan con el skateboarding. Más detalles nos tiene Lorena Raza. En el norte de Quito, en la parroquia de Calderón, se encuentra una organización llamada La Roca, que opera bajo la responsabilidad de su coordinador Manuel Ronquillo. Es un colectivo independiente, sin fines de lucro, que tiene 5 años desde su fundación, cuyo propósito es generar espacios públicos para permitir el desarrollo de los jóvenes con afinidad al skateboard. El término skate fue empleado en los años 50 en la ciudad de California, debido a que las personas que realizaban surf se vieron en la necesidad de hacerlo también en la tierra. El cambio consistió en aumentarle 4 ruedas a cada lado de la tabla. En un comienzo, esta nueva técnica no era segura, y muchos primerizos terminaron heridos, pues tampoco había la suficiente movilidad para que se distribuya. Con el paso del tiempo, se ha expedido por todo el mundo, incluyendo el Ecuador. El skateboarding es considerado como una cultura urbana, expresada en manifestaciones simbólicas que representan la identidad de un determinado grupo de jóvenes, que se expresan en la escena pública marcando su propio estilo de vida. El colectivo La Roca actúa en la pista de patinaje que se encuentra ubicada vía Marianas y la calle Paredes. Escuchemos a Manuel Ronquillo, coordinador de La Roca, hablándonos sobre el skateboard. Yo creo que el skateboard, más allá de un deporte, es casi una cultura, es una forma, es una comunidad, es una forma de ver y entender el mundo. Ahora, si quieres verlo como deporte, pues hacer maniobras en una patineta, ese es el como deporte. Pero yo diría que el skateboard va más allá del deporte, y pasa ya por la cultura, por comunidad, por ese tipo de cosas. La Roca se fundó hace 5 años. Es parte de una organización más grande que se llama Mundo Juvenil Internacional, aquí en Quito también, que tiene varios departamentos, y La Roca es un departamento de esta fundación. La idea es empoderar jóvenes, la idea es trabajar con jóvenes en valores y en carácter, es ayudar a que trabajen su liderazgo, y es realmente contribuir a una escena de skateboarding más sana y positiva en el Ecuador. El skateboarding es un elemento integrador de la cultura de la sociedad moderna, de interacción social y redefinición de la ciudad en el espacio y en el tiempo. Procura rescatar la memoria colectiva que evoca cada generación de jóvenes. Esta práctica cultural no es un fenómeno aislado en nuestra sociedad. Por el contrario, está estrechamente vinculada a varios aspectos de la vida cotidiana como una práctica cultural. Más que técnicas, se cultivan valores como la perseverancia, la paciencia, que se practican con la expresión corporal. Este fue un trabajo de Lorena Raza para el noticiero Identidad. Identidad.